sin par. Tu amor es más profundo que el amar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Más profundo que el amar, más sublime que soñar, es más alto que lograr las estrellas alcanzar. Profundo amor. Profundo amor, inmenso amor.